gracia particular. Todos juntos hay que cantar las estrofas de esta canción, y cantando olvidarás las mil penas que da el amor. Compadiño, yo cantaré muy juntito las lavanderas. Manzanilla yo tomaré y por ellas brindaré. Así tup tup tup tup tup tup, con ellas hay que cantar. Así tup tup tup tup tup tup, la bandera del Portugal. Bienvenidas lavanderas, lavanderas del Portugal. Y esta noche en la ribera la alegría ya reinará. Dos guitarras y dos tambores ya invitan para bailar. Y a la luz de esos dos faroles su hermosura alumbrará. Compadiño, yo bailaré muy juntitas la bandera. Manzanilla yo tomaré y con ellas brindaré. Son muy lindas las lavanderas, lavanderas del Portugal. De alegría llenan la aldea con su gracia particular. Todos juntos hay que cantar las estrofas de esta canción, y cantando olvidarás las mil penas que da el amor. Compadiño, yo cantaré muy juntito las lavanderas. Manzanilla yo tomaré y por ellas brindaré. Así tup tup tup tup tup tup, con ellas hay que cantar. Así tup tup tup tup tup tup, la bandera del Portugal. Así, así, así, así, así, así. Thank you.